Bienvenidos, mientras escuchamos ahí Pop cantando, joven, tan fresco, tan lleno de vida, a la edición de Con la Guita de tus Impuestos número 19. Estoy aquí sentado con Marcelo Zumbo, a mi siniestra. A tu siniestra y vos a mi diestra. Claro. ¿Qué tal? Bueno, otro reemplazo del señor González Sosa que desearía estar acá, pero no lo decía lo suficientemente fuerte, entonces... Creo que está tocando la puerta, pero... Bueno, ya alguien le irá a abrir. Lo desea, pero no tanto, entonces por eso no puede estar. No golpea muy fuerte. Flavio Peralta, con nosotros siempre, siempre, detrás de los controles y detrás de nuestros corazones. Bombeando sangre. Qué divino que sos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Espectacular. Casi, casi, como si me hubieran hecho una reforma laboral. No te despidieron. Todo a nuevo. No te despidieron ni nada. A puro progreso. Como Brasil, viste que la bandera dice progreso. Orden y progreso. Progreso. Más orden. Reforma laboral, progreso. Progreso. Dicen que está mejor, va a estar mejor la reforma. Ser competitivos es la palabra. Hay que competir. Ser ¿contra quién? No sé, más contra Brasil perdemos siempre. ¿Competir contra Brasil? Entre nosotros. Claro, y sí. ¿Qué mejor? Sacarnos los ojos y culpar a los inmigrantes. ¿Cómo corresponde? Como una nación seria, ¿no? Porque una nación seria. Inmigrantes de países limítrofes. Claro. No. No cualquier de esos que Mauricio decía que nos invadían los hospitales porteños. No solo Mauricio. Pero cuando le soltaban un poco el bozal, salía a decir eso y en barba se agarraba la cabeza. Bueno, tenemos varios temas de actualidad que conversar brevemente, así como corresponde, ¿no? Como haría un progresista promedio. Tocarlos por arriba y mal. Bueno, como todos saben... Hay un océano de temas, pero lo vamos a abordar con la profundidad de un charco, se puede claro, decir. Claro, como corresponde. El título y poco más. Despidieron a Víctor Hugo Morales de C5N. Bueno, depende de quién lo diga. Sí, claro. La lectura muy curiosa de unos medios llenos de pauta oficial. Yo también dudaría si me pusieran esa pauta. Dudaría hasta de cómo me llamo. Diría renunció. Renunció Víctor Hugo y hace quilombo porque es un es un quilombero. Se hinchó las bolas Víctor Hugo y mandó toda la mierda. Claro. En algunos medios dicen que se desvinculó. Infobae incluso recalca que el canal hizo uso de su derecho legítimo de rescindir el contrato. Una parábola impresionante. Bueno, Víctor Hugo Morales habló de despido, obviamente, a punto tal que no pudo hacer el último programa del viernes. Eso suena bastante a despido. Ni siquiera podés cerrar la semana, nada. Ni un mes, ni una semana, nada. Y te dicen, bueno, mañana no salís al aire, ya hoy no salís. Y da un poquito sabor a despido. Pero bueno, le habrán dado el mes de preaviso. Claro, le pagarán, eso sí, a él le pagan. Por ahí hay un montón de empleados que no le van a pagar. No. Pero a él le van a pagar porque esas cosas son muy de... Y Víctor Hugo va a encontrar algo para hacer, digamos, no se va a quedar sin sí, nada. El tema acá no pasa por lamentar al trabajador despedido, que podemos decir está bien mal, obviamente consideramos que va por otro lado el problema. El problema no es... No podemos considerar a Víctor Hugo... Un trabajador raso. Un trabajador... Pero sí, el tema es otro. Si a un tipo como Víctor Hugo, que es uno de los pocos que les mueve la avispera y les hace un poquitito de oposición, lo bajan de un plumazo, que queda para el resto de la escasísima prensa independiente que los combate. Sí, sí, más que prensa independiente, digamos, opositora o sí, que se le anima. Con la libertad suficiente para hacer una crítica, porque sí. Nos olvidemos, esto lo vamos a hablar en breve en la próxima sección, que venimos de un escandalete de los Martín Fierro, bla, bla, bla, que se viene hablando mucho desde séquitos oficialistas. Léase los rentados que están en las redes sociales, que todos cobran sueldo del Estado, que se ponen a categorizar a otros periodistas como Corea del Centro, como burlonamente. Es un término, pero... Burlonamente, porque los gastan de que no se definen de ningún lado, porque lo único que quieren hacer es formar esa estupidez de la supuesta grieta, que no existe, pero lo fomentan. Corea del Norte estaría saldando la grieta, pero... digamos, suprimiendo a Corea del Norte. No, pero son graciosos, son muy cool, son de Twitter. Entonces te tiran esa y te desafían a posicionarte de uno de los dos lados cuando en realidad no tenés por qué, pero te quieren poner en ese costado porque les sirve a ellos. Bueno, nada, eso. Hablando de la reforma laboral, como hablamos recién. Que estamos tan ansiosos. Sí, ansiosos porque queremos crecer como país. Saludamos desde acá a la CGT, que ha dado sobradas muestras como para que uno se quede tranquilo de que van a combatir un montón, El capital, principalmente. Primero que nada, se juntaron en la rural. Esto ya se junta. Se juntan a definir tus derechos en la rural. Poner los brazos y que te posen ahí mismo. Ya vas en cana. No preguntes ni por qué, vos vas. ¿Vos firmás? En la rural se juntaron a definir qué se día ni qué no a la reforma laboral del gobierno. Y, bueno, nada. Negociaron algunos puntos. lo de indemnizaciones quedó igual, se negociaron, viste, lo de los trabajadores autónomos, pero ellos se lo dijeron, hemos ganado, hemos vencido. Pero es lo propio de cualquier negociación, después lo que queda... Ahora, ¿qué se dieron los patrones? No se sabe. O sea, no, nada. Es que te dibujan como una excepción de los patrones, y pero tienen que pagar los impuestos y pagar las cosas. Es lo lógico, boludo. Pero bueno, yo leo todos los días en los diarios que este es el país que más cargas impositivas tiene para las patronales. Ah, que están muy desmotivados. Es muy de sentido común esta reforma. Están muy desmotivados porque el Estado no nos alienta para nada a que inviertan. Bueno, vaya a otro país, flaco. Bueno, pero es ese mismo Estado que al que después cuando les va mal le van a pedir la escupidera y sale. Mercado Libre, lo hablamos acá. Mercado Libre se jactó, empresa que defiende desde su CEO, defendía la política macrista, y ahora que macrismo le abrió la puerta a Amazon y ellos no pueden competir contra Amazon, le fueron a pedirle, estaban entre pedirle la escupidera a Macri o fundir. O irse a Brasil. Claro, o fundir. Sí, entonces, sí. Estos son los que hablaban de no, que el Estado se tiene que achicar, pero que se agrande un poquito para ayudarme a mí. Sí, el Estado se tiene que achicar, pero siempre del lado que no me afecta a mí. Obvio. Y es, estamos hablando también hace instantes, porque, digamos, de todas estas cuestiones de esa supuesta campaña del miedo que había contra el macrismo si ganaba, una de las que, probablemente la única que no se cumplió, que falta, es la de las supuestas hipotéticas privatizaciones del macrismo, pero que todavía no se verificaron, pero por ahora podemos especular con que, digamos, a los empresarios, tal la extracción social de Macri, le conviene estar de los dos lados del mostrador, necesita tener el control tanto de los estamentos estatales como también de sus amigos contratistas, bueno, y empresarios. Esto me hace acordar, ¿a uno de ustedes mira House of Cards? Nadie la va a mirar, no importa si nuestros socios... Le aviso a los oyentes, voy a spoilear el final de la última temporada donde el abusador Kevin Spacey actuó, que después no va a volver. Lo voy a spoilear, así que tienen 5 segundos para bajar el volumen. Además, nunca más nadie va a ver House of Cards desde que nos enteramos. Ya pasaron los 5 segundos, listo. Cuando termina el último capítulo de la última temporada hasta ahora de House of Cards, Kevin Spacey, el personaje de él, está acorralado por denuncias y tiene que renunciar, y la primera dama, que es su mujer y vicepresidenta, va a asumir la presidencia. Y él le dice a ella que decidió renunciar porque se dio cuenta que la sociedad que ellos tienen, en pos de controlar todo el poder, ella tiene más consenso como presidenta, así que él renuncia y la deja. Y él dice, yo me voy a ir al empresariado. Manejamos uno de cada lado. Yo estoy ahí, voy a ser más provechoso que acá. Voy a manejar el empresariado. Y vos te quedás acá en el gobierno. Y manejamos todo nosotros. Y tardó varias temporadas en darse cuenta de cómo era la rosca. Acá parece que algunos ya evolucionaron. Dijeron, bueno, poquito y poquito. No, digamos, los que manejan el Estado ahora... Sí, no largar nunca la pata del empresariado. Y saben bien lo que es hacer un negociado con el Estado. Si hay algo que saben bien, es hacer negocios con el Estado. Y ahora, bueno, están de los dos lados, no hace falta... Sí, sí, sí. Atienden un lado y después te cobran del otro. Y te pones a Laurita Alonso en la oficina anticorrupción y sí, ya está. Negocio garantizado. Para cerrar, vamos a hablar, ya que hablamos. Mágicamente introduje el tema sin darme cuenta. Más abusos en Hollywood. Una sangría que no para. No parás de encontrar. Hay una página que se llama tuidoesunforro.com, sí, que es un vicio, es como el que te calcula los grupos del mundial. Hay una, sí, que te calcula los grupos del mundial y vos ponés, te tira el random y te salen los grupos que pueden salir. Bueno, acá lo mismo, entras y decís, a ver qué abusador encuentro de los que me gustan, y encontrás todos los tipos que te caen bien de Hollywood y demás, que son los hijos de puta, o que tuvieron un incidente de mínima. Y no solo de Hollywood, sino de... Sí, ampliamos, sí. Igual es verdad lo que decía alguien. Ya en el afán de poner gente, ponían a Yudica. ¿Quién va a tener de ídolo a Yudica? Dijimos ídolos. Claro, no pongamos por poner, porque es un degenerado, pero no respetaba la premisa de tu ídolo es un forro. Ni el hijo tiene de ídolo a Yudica. Déjame joder. Se está denunciando a Juan D'Artés en las últimas horas. Juan D'Artés ya había sido denunciado hace rato, porque esta piba, ¿cómo se llama? La actriz, la que sale... Este que es una boluda. No por esto, pero... Que ya siempre sale Calu Rivero, que sale hablando en Instagram, que hace vida sana, que ella no usa WhatsApp, que ella no usa celular. Adam se hace siempre la New Age, es una pelotuda. Pero, más allá que sea una pelotuda, había dicho que un actor compañero la había acosado y se había dicho que era Juan D'Artés. Hace varios años ya está escribiendo un libro y dice que va a contar todo. Pero se había hablado de Juan D'Artés hace unos años. Bueno, igual... No es una moda, digo. Tendría que denunciarlo, ¿no? Bueno, viste que cada uno... Pero bueno. Sí, digamos, convengamos que en estos casos de abuso... Le creemos, obviamente, porque además Juan de Artés es una pinta de pajero. No, mentira. Mentira, Juan, no tenés pinta de pajero. Sabemos que sos un abusador, pero no tenés pinta de pajero. Pero digo, lo que pesa más en estos casos, más que la denuncia ante la justicia, digamos, es el... la denuncia pública y el escarmiento sí, público. Sí, sí, no, la verdad que viene a cumplir un rol, ya esto lo hablamos acá, y lo que viene a cumplir un rol ante la carencia de justicia. Porque lo lógico sería, te hago la denuncia, se investiga, tipo, va en cana o no, y se acabó. No hace falta el escarnio público. El escarnio aparece como medida ante la falta de justicia, no es que algo necesario igual, de por sí. Igual, bueno, eso habría que verlo, pero digo, no sé qué ¿qué nivel de vacío legal hay en ese aspecto? O si habría que actualizar este... Digo, yo la verdad que no sé qué pena le corresponde a un abusador, pero digo... No, es que no se trata ni siquiera de un abuso concretado. Estamos hablando de un tipo que se puso denso y no sabemos qué nivel es todo. En este caso, bueno, por este caso ponele, como no hay una manera de tipificarlo. No hay manera de comprobarlo. Entonces ahí bien vale, como no se puede... Hasta por ahí ni siquiera fue algo ilegal, digamos al caso. Fue algo de desubicado. Sí. Pero no podemos decir ilegal porque la verdad no hay una figura legal que diga que un tipo te manda mensajitos y te invita a salir y es ilegal. No, no es ilegal. Y probablemente si lo hubiera... Pero bueno, entonces ahí corre, por ahí el escrache, como medida de decir, bueno, disuasoria, por lo menos para compensar lo que la justicia no hace. Estoy pensando en el caso de Gustavo Cordera. Claro, que no hay una figura legal. No sé, ¿qué le vas a condenar por qué? O sea, está bien, es una incitación al delito, pero... No le podés probar un hecho puntual que haya hecho. Pero digo, Cordera, bueno, ahora le dictaron que tenía que hacer una probation, un taller de violencia de género y algún otro tipo de trabajo comunitario. Sí, recital de beneficio también. Pero digo, el castigo verdadero, me parece. Es la imagen y cómo... No sé cómo habrá repercutido en las ventas y en la asistencia a sus shows, pero digo, en general, la sociedad sabe, cosa que antes no sabía, ahora sí sabe quién es Gustavo Cordera, y muchos que ante la duda de escucharlo o no, ahora saben qué clase de personaje es. Sí. Por eso digo, pesa más un poco la cuestión de la denuncia social, digamos, más que la jurídica, porque... Y la verdad es que algo que ha quedado demostrado, porque siempre ante la denuncia hay siempre un coro, un séquito de personas diciendo que es falso, que cuántas veces... Mira, si algo que hemos podido comprobar es que todas las denuncias prácticamente... No hay denuncias falsas. Todas las denuncias terminaron siendo reales o tenían bastante reales. Y si hubo alguna que otra que fue mentira, fue aislada y se vio... O sea, ni siquiera a nadie lo condenaron por error. No hubo ningún tipo que fue en cana por error porque una mina lo denunció y era mentira, bla, bla. Si hubo alguna mentira, se descubrió rápido. Entonces, todo lo demás que se apuntaba que era verdad, eran verdad. Y una de las cosas... No se preocupen que nadie va a tener una pena de 20 años de cana por una denuncia falsa. Si hay alguna falsa, va a saltar también. Y las demás que no saltan es porque son verdaderas. Y además tenemos que pensar también que últimamente se está revirtiendo un poco, pero, digamos, la cantidad de mujeres que tienen cosas para denunciar y no lo hacen... Por los motivos que sean, porque no se animan o... Sí, todo el clásico cliché de ahora lo denuncian y bueno. Digamos, son más las cosas que no sabemos que las que sabemos. Es típico, dicen, denuncia una, denuncian todas. Y claro, boludo, porque hasta que una persona no le alza la voz, el resto le es muy difícil. Cuando una persona ve que otras denunciaron y pueden seguir con sus vidas, es fácil. Y bueno, ahí es más fácil salir y decir, bueno... Y además hay muchos casos, vos mencionabas recién esta página de Tu Ídolo es un Forro. Yo la estuve viendo y me enteré que no sabía tampoco porque no soy fan, me gusta, ¿no? Pero me enteré, me desayuné un poco en el caso de David Bowie y bueno, ya falleció a una edad avanzada, pero digo, durante muchos años... ¿Caso cuál era el caso de David Bowie? Bowie tiene una denuncia de violación. Después lo podemos chequear mejor más al detalle, pero una denuncia más o menos del año 87. Y estamos hablando de una nena de 15 años que a los 14 le había dicho que no. Y a los 15, bueno, tuvo este episodio David Bowie. Y se sabía, y después hay alguno otro más dando vueltas, se sabía esto. Digamos, yo me enteré justamente viendo esta página en estos días. Pero son cosas que se saben y hay como toda una red de encubrimiento en la que, digamos, David Bowie, si para mucha gente es ídolo. Verdaderamente, porque hay, volviendo a la página, hay mucho Yudica, no es ídolo de nadie. Bowie realmente es ídolo de mucha gente. Es ídolo del referente estético. En muchos aspectos. Es una referencia artística ineludible para mucha gente y no se sabe. Y el tema es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a hacernos cargo de esas cosas? Porque está, a ver, está el clásico debate, que eso también es sujeto a debate, de cuánto le vamos a dar de injerencia a la vida privada de cada artista, porque es así, sí. Porque todos tienen miserias, cada uno elige qué miserias se quede y qué no, pero no puedes obviarlo. Ponele que vos digas, yo la verdad no me voy a quedar con lo de la vida privada porque me interesa lo artístico, bárbaro. Pero no podés obviar lo otro. No. De hecho, hacelo, pero asumilo. Sí, mirá, un pedófilo, pero yo admiro musicalmente. Pero era un pedófilo. Salió en un portal de cine, en internet, que ahora no lo podemos ver, yo no me acuerdo, que en estos días sacó una nota sobre 7 razones para... dicho textualmente, para perdonar a Kevin Spacey. Y bueno, hablaba que porque es un buen actor y no sé cuál. Eran 7 ítems, yo creo que no sé si la leí entre la nota, pero era como decir 7 razones para perdonar. La nota estuvo subida creo que un día y bueno, después en algún momento se dieron cuenta y los editores la borraron y sacaron una nota, digamos, disculpándose y dando las explicaciones. Pero la nota estuvo subida un día y todos sabemos que aunque sea un medio por internet, nadie sube una nota espontáneamente sin un editor que diga esta nota sale o esta nota no sale. Estuvo un día y, digamos, en base a las presiones de la gente que la leyó y dijo, escúchame, estamos hablando de perdonar, ni siquiera de decir, bueno, mirá, el tipo hizo esto, pero a su vez hace otra cosa, podemos... No, directamente hablaba de perdonar y, bueno, es algo como casi que roza la complicidad. Y por eso, como en el caso que decíamos de Bowie, que ya se murió, pero... Y más, yo creo que en los últimos años Bowie gozaba de un reconocimiento casi canónico y sagrado. O sea, es Bowie. Es un ser humano y que de hecho cometía hechos de abuso, como lo que, no sé, algunos lo sabían, yo me enteré el otro día, pero digamos, son denuncias que datan desde hace 30 años en algunos casos, así que digo, bueno, hay un montón de situaciones, pero está bueno esto de que trascienda y que por lo menos en la sociedad se sepa quién es quién de alguna forma. Más allá de que si después va a ir a la cárcel o no, digo, no es lo mismo... Sí, Kevin Spacey saltaron también el teatro que él manejó en Londres, que él fue director artístico. También pusieron una línea anónima y saltaron 20 personas a denunciar cosas. Pero ahí hubo una industria que bancó todo. Pero ya sabemos cómo es. Pero bueno, después está bueno que... Porque, a ver, y eso es la prueba, ¿no? Porque Kevin Spacey es Kevin Spacey. Y acá tenemos casos de, no sé, actores o gente... Mirá, vamos a un caso muy, muy minúsculo. No sé quién lo conocerá de acá, pero hay un grupo teatral que se llama Sucede, que es del under porteño, de la zona palermitana. Bueno, no vamos a andar en detalles. No, si son de Palermo no te creo que hagan estas cosas. Bueno, y una onda medio, pero bueno, no importa. No importa los criterios que yo tenga de ellos. El tema es que hay un chabón, que era como uno de los líderes, que acusó de abuso y de violencia y de manipulación y todo. Estamos hablando de un grupo de gente del under, con un público limitado, escaso, y una persona que tenía un cierto poder sobre los demás porque mandaba, logró cometer un montón de abusos que nadie lo frenó durante años. Estamos hablando de un grupo minúsculo de un lugar pedorro y con una llegada mínima. Entonces, no es solo cuestión de ser Kevin Spacey, sea una figura famosa. No. El sistema que te permite lograr todas esas conductas y todo ese círculo que te es cómplice. La red de complicidad y de encubrimiento, porque... Todos saben, pero nadie hace nada. Entonces... Va de lo minúsculo a lo grande, no es solamente, mirá, porque este tenía mucho poder. Es poder simbólico, este pibe tiene un poder simbólico, no es una cosa... No era hijo de un comisario. Simbólico y material, porque, digamos, si tienen un... digamos, ese poder es muchas veces, vos actuás en mi obra o vos no actuás en mi obra. Hay un poder material y que, en la mayoría de los casos, es usado. Voy a hablar de dos personas que están relacionadas con el poder. Foucault y Flavio, que tiene el poder ahora de sacarnos del aire. Por favor, no. De la luz. Seguimos en esta edición número 19 con la vida de los impuestos. Marcelo, tengo una pregunta así, de simple respuesta. Si no digo, es de mi vida privada. No, solamente de tu sexualidad. Si te hablo de libertad de expresión, ¿qué país te viene primero a la mente? Venezuela. Argentina, muy bien. ¿Qué está pasando en este país con la libertad de expresión? Ese caballito de batalla del garca promedio, ¿no? Porque claramente sabemos cuando se habla de libertad de expresión, el que dice libertad de expresión es porque trabaja por una multimedio enorme que suele sofocar los derechos de los trabajadores rasos y invoca la libertad de expresión como defensa. Sí, digamos que libertad de expresión es libertad de hacer negocio. De mercado, de expresión de mercado. Libertad de empresa. Y, digamos, la prueba de esto es remitirse a lo que pasaba hace no mucho, o sea, 2 años atrás, que era un llanto permanente de 678, de que no que va a desaparecer TN hace unos años. Y Canal Volver va a desaparecer, TN, la ley de medios que era... Pero siempre el poderoso se victimiza porque es una estrategia que no le falla nunca. Lo vimos esta semana. Vamos a hablar de periodismo en general, así de movimientos que hubo en el mundo del periodismo. Dime si diretes. La semana empezó con el devaluadísimo premio, no sé si decirle premio, Martín Fierro, a la radio, una excusa que Aptra aprovecha para hacer dos fiestas, hace un premio para la radio especial. Pero falta que pongan el premio Martín Fierro a mis calzoncillos, porque ya no. Hay Martín Fierro a todo. Bueno, pero si vos tenés una variedad de calzoncillos importante, hay rubros que merecen ser premiados, hay ternas que tuvieron 3 personas, ¿no? Así que hay rubros que merecen ser premiados, como por ejemplo mejor médico del programa de radio, eso premian, ¿eh? Mejor columnista médico. Columnista médico. Sí. Bueno. Pensé que había escuchado todo. No. ¿Qué pasó? El otro día cuando subió, fue así la secuencia. Ganó premio Reinaldo Siete Case, que estaba, leía poesía no sé dónde, y lo que cualquiera mandó a una, tenía 2 productoras, le dijo a una, bueno, si gano, léete tal cosa. Hizo lo que debería hacer cualquiera, ¿no? Si tenés un compromiso de los Martín Fierro, no vayas, anda tarde, porque no vas a dejar de hacer otra cosa por los Martín Fierro. Que dijo, si no llego a 10:30, larguen ustedes. Claro, pues además le demoraron el premio porque saben que él iba más tarde y bueno, no llegó igual. leyó un discurso donde denunciaba un poco los despidos y hablaba en general de los despidos que hubo en algunos medios, los que se están vaciando, ¿no? Radio del Plata, ahora Rivadavia, DIN. Bueno, ¿qué pasó? Subió el periodista de La Patria, el periodista cordobés número uno, Alfredo Leuco, con esa tonada, hasta la tonada es impostada. Periodista que cuenta con el raro privilegio de haber tenido en la mira a Menéndez. Mario Benjamín Menéndez y que lo contó. Y le perdonó la vida. Bueno, habla mucho de lo que es él. Bueno, ¿qué pasó? Subió, según dijo después, él no quería hablar de política. Pero vio ese discurso tan encendido que vio que tocaban intereses de sus patrones y dijo: voy a salir a tirar mierda. Y habló de Spolsky y de otros sátrapas, que todos sátrapas con K. Que digo, no dejan de ser sátrapas los. Pero en la boca de Leuco, sí. La boca de Leuco. Es cuando dicen: en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. En boca de Leuco, el ladrón se hace honesto. Es como, no tenés autoridad moral para. Es como si Woody Allen denuncia a Kevin Spacey, ¿no? Es como. No, sí, tenés razón, pero vos no lo digas. Como que le quitas peso a la causa. Bueno, denunció esto, dijo, entre otras barbaridades, con la impunidad de pertenecer al grupo Clarín, que los laburantes despedidos deberían ver bien para quién trabajan. Cosa que él no hizo nunca, porque siempre se alió con las peores lacras. Pero bueno, encendió unas críticas. Tiene orígenes, no orígenes, pero... se cuenta entre sus privilegios haber sido kirchnerista en los primeros años. En los primeros años, que eso siempre se lo digo a todo el mundo, que este hizo el panquecaso. Pero bueno, ¿qué pasó? Un productor de Víctor Hugo, primero se dijo que había sido un productor de 7Case, se distribuyó, se desperdigó el rumor. Sí, 7Case tuvo que decir: miren, tengo 3 productoras mujeres, no puede ser. Igual se dijo. Hasta que se dijo que era un productor de Víctor Hugo que le había dicho a Leuco judío de mierda. Se vio el video por todos lados. Que le dijo. Todos los testigos dijeron que no escucharon nunca ese insulto. Que le dijo: habla de Mañeto. Judío, hijo de puta. Sí. O judío de mierda. La cuestión es que dijo: habla de Dean, forro. Nunca le había dicho judío de mierda. Nunca dijo ni judío siquiera. Lo replicaron. Clarín, Mitre, TN. Todos hablaron de judío de mierda, del insulto. Andajasi, un provocador profesional, un. Nazi, prácticamente. Siendo el judío. Andanazi. Se salió hace poco llorando, victimizado, sí. Porque lo amenazaron. Es lo que siempre, ¿no? El poderoso usa la herramienta de la victimización siempre. Como TN en su momento que iba a desaparecer. Ahora ellos, que son los que inventaron el insulto que no existió y que cuentan con todo el aparato de poder mediático, se victimizan y lloran, que los insultan, los amenazan, porque ellos son tan puros. Bueno. Fuera de eso, se montó todo un operativo sobre el supuesto insulto antisemita. Lo levantaron hasta gente como Caparrós, que bueno, que en el caso de Caparrós, igual, yo lo que digo, no es que estaba, digamos, con la intención de sumarse al plan de Clarín, sino que cayó como un chorlito y después, como es incapaz de retractarse, lo dejó. Para que Caparrós tiene un ego tal que dijo: es un error, no importa. Caparrós habla de tercera persona de sí mismo. Caparrós no se retracta. Pero lo dijo con palabras mucho no, puso, más elevadas. Puso algo de eso y nunca lo borró. Porque es Caparrós. Caparrós no se arrepiente. Pero después hubo todo un operativo mediático, se desmintió. Incluso en las páginas de Clarín se desmintió el hecho, el video. Pero a la vez había otras páginas que lo admitían. Un hecho que no sucedió. Hicieron un reportaje a Leuco. Leuco dijo esto, lo otro. Aseveró. Habló de un reportaje. Habló en el reportaje como de un insulto antisemita que no existió. Todo esto derivó también en una estupidez de Úrsula Vargés, la ex modelo y panelista, que dijo un par de cosas sobre los judíos que dominan los medios, con un corte medio pseudo antisemita, porque no estuvo bien. Pero que además, la vamos a defender, por más que se haya peleado con la peor calaña. Pero saltaron los siempre solidarios Feynman y La Nata a decir: échenla. Como siempre hablando, la fuente de laburo para ellos es. Y también este muchacho Fabián Domán, jactándose de haber hecho un acto de justicia. Leche. Escucha. Un oportunismo. Pero sí, todos se rasgaron las vestiduras. Me causó mucha gracia ver a Jorge La Nata diciéndole a Úrsula Vargas: no anda a terminar la escuela, no vengas más, o tipo iletrado que no terminó la secundaria y que se jacta todo el tiempo de haber aprendido las cosas por su cuenta y que vive rechazando la academia, porque si le hablan a Jorge La Nata de la UBA y de la carrera de comunicación, se burla y se indigna y le molesta porque es un analfabeto, digamos, no pasó nunca por la facultad, tiene fobia de entrar a una facultad y tiene miedo que le recuerden todo lo que no sabe. Y toda la basura que es, pero es otra cosa. No, a ver si aprende algo todavía. ¿Cómo pero tiene un particular, el típico complejado acomplejado, en la academia está totalmente acomplejado. Y que este tipo te manda a la escuela es medio complicado. Pero bueno, ¿cómo siguió la cuestión? Esto deriva también de otra polémica que viene. Esto venía por acá, por un lado. Por otro lado, estaba toda una cofradía de Twitter, entre la que están, anotan. Te voy a decir como cuatro nombres y entre los cuatro, si encontrar una neurona, agárrala. Está Fernando Iglesias. Está este boludo, uno de los dos que dirige la Agenda BA, que es la Agenda BA, es una agencia, digamos, una página del gobierno de la ciudad, sí. Donde se publica periodismo, notas diversas. Se llama Diego Papik, un alcahuete del macrismo, pero es de la primera hora. Está el otro boludo de Noriega y Kilstein, el ex notero de CQC, que es el anteojito es narigón, sí. Que es un amigo sionista de la compañero, de pura cepa. ¿Compañero nuestro? ¿Kilstein? ¿De la facultad? No sé, pues, espero que no. Hago la aclaración de este porque el otro rulo también es. El rulo de CQC, el notero también era sionista. Todos sionistas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Toda esta cofradía está burlándose de quién inventó lo de Corea del Centro. Pues es un nuevo apodo que usan los macristas cool de redes sociales para descalificar a los periodistas que no adoptan una movida. No se pliegan al oficialismo. Claro, no se van ni al oficialismo ni se manifiestan kirchneristas. Se los quieren correr con que son tibios. Entonces le dicen Corea del Centro. Una especie, y se pasaban la pelota de quién lo inventó, ¿no? Lo inventaste vos. Como si hubieran inventado la posverdad, ¿viste? Como si estos estaban como, no, lo inventó tal, no, yo colaboré, pero. ¿Viste? Todos esos debates, es para mirar los mensajes y decir, este debate me costó 20 pesos, este 50, lo pagamos nosotros. Están todo el día el pedo debatiendo boludeces y lo pagamos nosotros. Entonces, esa es la nueva movida. A periodistas como, bueno, 7K no es kirchnerista, pero ha sido un poco crítico del gobierno. A María O'Donnell, como hemos hablado, que es una mujer que ha manifestado sus inquietudes en contra del gobierno, pero nunca fue una abierta opositora al gobierno. Porque María O'Donnell, yo que la considero bastante como periodista, no es precisamente progresista, más bien es de derecha, pero tiene la honestidad intelectual y la entereza como periodista de decir lo que piensa. Generar contradicciones. Dice lo que piensa, digamos, tiene, y por eso tiene una trayectoria, un nombre y un prestigio que otros majules y etcétera no tienen. Y digo, María O'Donnell, siendo una periodista, como se dice, de derecha, manifestó inquietudes. Majul lo corrió también al Tenenbaum, otro Tenenbaum que está ahí medio surfeando en el medio, o intentando, y Majul lo corría, porque Majul sabemos que está del lado del macrismo, ya Macri no se lo quieren sacar encima porque está cansado de dormir con Majul encima. Pero ahora crearon esa figura para burlarse de los periodistas que no acceden al sobre y no se desesperan por cumplir con los patroncitos. Esa es otra movida del periodismo rentado, porque sepan que eso lo garpamos, como se llama este programa, con la guita de tus impuestos. Todo eso lo garpamos nosotros. Y como corolario de toda esta movida, porque cada vez tenemos menos espacio para las voces disidentes, echaron a Víctor Hugo Morales en algo que pretendió ser una especie de consenso mutuo según los medios, que todos los medios, obviamente, si están echando a Víctor Hugo, ¿quién va a decir las cosas como pasaron? Si él pone en un tuit que lo despidieron, y la nota de Clarín dice de mutuo acuerdo, y la nota de Infobae dice el medio ejerció su derecho a echarlo, o a echarlo no, a prescindir de él. ¿Quién va a decir que fue un despido? Él solo en su tuit, que lo citan en el tuit pero igual lo contradicen. Esto te marca la pauta ya después del despido anterior de Navarro, de que ese 5N se posiciona como segmento opositor para cederle completamente al macrismo las riendas. Recordemos que C5N hasta creo que principios de 2012, si no me falla la memoria, era, digamos, conservador, si queremos circunscribirnos a esas terminologías. Pasó a ser, en ese momento, creo que cuando lo compró Cristóbal López, pasó a ser, entre muchas comillas, progresista o directamente muy afín al kirchnerismo. Pero, digamos, son medios privados que van para donde va el viento. Donde lo que dicta el día. Y el viento está muy amarillo últimamente. Entonces, se llevaron puesto esto. Ahora, ¿qué queda? Navarro está, más allá que nos guste o no Navarro, es un espacio donde se ejercía una crítica directa contra el macrismo, con bastante veracidad en muchos de los casos, más allá de que no compartamos el estilo, o una cierta tergiversación de los hechos, y bla, bla, bla, lo tendencioso. era un espacio donde se le cuestionaban cosas al macrismo directamente, no está más. Está en un espacio marginal de cable, de internet. Y molestó mucho la incorporación de Berbisky, que estaba bueno, investigando cosas que realmente... Bueno, investigó, sí, el caso de Gendarmería, de Maldonado, entre otras cosas. Estamos, no nos olvidemos que esto viene de antes, de Garfunkel, Spolsky, toda la movida de Tiempo Argentino. Que se lo llevaron, lo licuaron, lo vaciaron y hasta le mandaron matones a la redacción del diario, y el diario sigue como cooperativa hoy por hoy. Pero está un poder licuadísimo. Nunca fue un diario de... Y se banca con los suscriptores, digamos. Nunca fue un diario de venta masiva, pero se hizo todo lo posible para contribuir a su vaciamiento. Disculpame, Lionel, pero yo creo que no podemos considerarnos periodistas si no nombramos la teatralización del Euco Hijo. Ah, sí, que... De los agravios. Que le quiso ir a pegar a que le dijo judío de mierda al padre, aunque nunca escuchó judío de mierda, pero le quiso ir a pegar a alguien. No, digamos, le quiso pegar... Porque dijo hablar de Mañeto Forro, digamos, básicamente. Claro. Si le quiso pegar era por eso. Pero además está la filmación, se ve como la sacude a la novia, tipo, agarrame que lo mato, que sabemos que no le va a pegar, pero queda en la puesta en escena de... Quiso defender a su padre, y Leuco padre dijo, estoy orgulloso de él porque me quiso defender. Changuito. Yo que lo acomodé en los medios, este inútil que no sabe ni hablar, el changuito me defendió. Sí, toda la parafernalia. Igual sirvió Leucocito. Sirvió después para seguir fomentando la idea de judío de mierda. Que vale aclarar que los dos Leuco, que se recortan el apellido judío, para apellido artístico. Claro, apellido artístico. El hijo también se puso Leuco. Son judíos cuando tienen que victimizarse, nada más. Porque después le escriben cartas al Papa. Y no le escriben cartas al rabino de Jerusalén. Le escriben cartas abiertas al Papa. Y le habla al Papa, Leuco padre, le habla al Papa como si fuera un cristiano más. Le exige cosas, le pide. ¿Y ante el carácter de qué? Pero son tolerantes. No sé, judío cuando te conviene. Bueno, hablábamos de Spolsky y Garfunkel. Lionel, no pareces judío. Y soy judío cuando me conviene. Bueno, nada, queríamos hablar de estos temas. Acá hay un tema importante, hay una decisión que hay que hacer, que acá lo mencionaba, obviamente de manera hipócrita, el Leuco, que dice, acá hay víctimas, los trabajadores... Digo, Leuco y tampoco Víctor Hugo no son lo que se dice trabajadores, porque Víctor Hugo, bueno, tiene la suerte de que se va de C5N y en otro lado va a seguir trabajando, de hambre no se va a morir, pero digo, con Víctor Hugo se fueron trabajadores, que como decía Leuco, digamos, al revés de lo que decía Leuco, mejor dicho, no eligen a dónde van a trabajar, trabajan donde pueden y, bueno, como en el caso de Tiempo Argentino o de los empleados de Spolky y de Garfunkel, quedaron en la calle. Ahí sí estamos hablando de trabajadores, pero, digo, se hace se tiene esa confusión, ¿no? Decir, bueno, trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores realmente? Porque si le preguntás a Leuco, capaz te dice que Mañeto es un trabajador. Trabajador de prensa. Trabajador de prensa. Y bueno, cuando se habla también, que lo mencionamos recién, de libertad de expresión, libertad de prensa, no es otra cosa que libertad de hacer negocios. Y bueno, en este caso, Leuco es un sicario. Sí, no nos olvidemos que Leuco pasó de tener un programa marginal en Canal 26 y ser columnista radial de Fernando Bravo. Lo pusieron directamente en TN con horario central y en Radio Mitre con horario central. Porque, entre otras cosas, yo lo escuché de boca de Loto Biasda, que le dijeron en 2015 que no le renovaban contrato en TN, porque necesitaban a alguien más fuerte, más power. Necesitaban a alguien que esté toda la semana dándole al kirchnerismo, y ellos no eran un programa que era como para darle todo el día al kirchnerismo sin parar, irracionalmente. O casualidad, se fueron TN Maumi y Loto Biasda y entró Leuco con el hijo. Estaban eso, periodismo de guerra, como le llaman ellos. Y para cerrar, me quedo con un comentario de una persona con cierta afinidad al kirchnerismo, como hablábamos antes también, y que hablaba justamente de que la incapacidad del kirchnerismo de generar cuadros de comunicadores, pequeños espacios de comunicación de prensa propios. De generar cuadros en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero de generar espacios de prensa, espacios de intercambio, de comunitarios y todo, porque la verdad lo único que hizo el kirchnerismo durante los últimos años, o todos, fue adornar empresarios que no eran ni kirchneristas, digamos, ni de medios. Crearon una nueva burguesía, claro, de medios. Forraron de guita a tipos, los convirtieron en nuevos Mañeto, que flor de hijos de puta, flor de sicarios también los empresarios que ellos forraron de guita. No hay Mañetos buenos. Claro. hicieron magnetos propios, que ninguno era ni empresario de medios real, o sea, ninguno era periodista, y ninguno era kirchnerista. Entonces, hoy por hoy no tenés nadie ni que te asegure periodismo autónomo, ni periodismo afín, ni periodismo opositor. Porque no formaste a nadie. Lo único que hiciste fue darle guita a empresarios, y así te fue. ¿Eh? Dale guita a empresarios y amanecerás mojado. Thank you. Hay personas que, abrumadas por la existencia de su ser, adoptan conductas inverosímiles. Canalizan la bronca que les genera el sistema en diversas manifestaciones. Muchas de ellas son expresadas a través del arte, aunque la gran mayoría de las veces son consideradas locas. Otras personas simplemente siguen la corriente de una masa sin sentido, que los lleva a lugares remotos, o mejor dicho, a lugares comunes. Llega... Che, pero acá estoy viendo... Me vinieron como 500 mangos de gas. O sea, el mes pasado me vinieron 78 pesos. ¿Vos te quejas? ¿Vos sabés lo que es Venezuela? No tienen ni gas. Nada, no tienen nada. ¿Maduro? Ya ves, nada le dejaron. La tabla periódica tiene como 10 elementos menos. Nada, nada. Lo destrozaron. Sí, mira, a mí, yo la verdad que no... Navarro y Víctor Hugo no era gente que yo lo siga, no eran santos de mi devoción, pero la verdad que me parece peligroso, cuanto menos, que los hayan echado y de esa forma. Vos bueno, no sé lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no solo no permite la oposición, no podés mirar los ojos a Maduro, no podés cambiar de canal, te detectan, el televisor está programado que vos veas el programa que hace Maduro cuando habla a la gente, no podés cambiar de canal, nada podés hacer, no podés hablar mal de él, están grabando en la calle. ¿Eso vos te pensás que acá no se puede hacer oposición? Anda a Venezuela. Che, pero yo quería ver el partido. Ya ni River Boca se puede ver, ¿no? Eso es una cosa... Ni eso. Mirá, vos te quejás de que acá no se puede ver fútbol gratis. ¿Vos sabés lo que es en Venezuela? Venezuela no tiene liga. Suspendieron la liga, no tienen jugadores. No hay gente suficiente que tenga las dos piernas igual de crecidas para poder jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque se están desnutridos por el programa alimenticio de Maduro. No comen, no tienen ni para jugar al fútbol. No llegan a juntar jugadores. Y te quejas de acá. Anda a Venezuela. Che, pero... Llego a mi casa, ahora quiero comer, abro la heladera y está vacía, no tengo nada dentro de la heladera. ¿Vos te quejas lo que pasa acá? Vos no tenés... Vos tenés heladera. ¿Tú pensás que en Venezuela hay heladeras? ¿Sabés qué tienen en Venezuela? Gente, se turna para abanicar con hielo alrededor. Abanican con el hielo y tiran aire. Yo lo vi en un documental de Animal Planet. Lo vi, Venezuela. No tienen nada. Están destrozados como país, Y esperando una inminente invasión de Estados Unidos que lo único que los puede salvar. Nada, basta. Uf, che, qué calor, boludo, es una cosa de loco. O sea, como 35 grados y la humedad, no sé, pero estoy todo transpirado. ¿Vos te quejas del clima? ¿Sabes lo que es en Venezuela? ¿Cómo destruyeron el chavismo con sus prácticas oscurantistas? ¿Destrozó la capa de ozono? Entonces, acá está abierta así, como que te digo una chapita de Coca-Cola. Allá está abierta 10 chapitas de Coca-Cola que ni saben lo que, hablando de eso, ni saben lo que es la Coca-Cola. Maduro prohibió la Coca-Cola para todos. Él toma en la casa, ¿sabes que tiene una máquina de Coca-Cola para él? Y la gente no la deja de tomar. Le tira los residuos, le tira la botella de ahí para que la gente vea. La gente no conoce la Coca-Cola. Eso es Venezuela. Y si vos no votás a este gobierno, votás Venezuela. El tipo que le pone Venezuela a todo. Un sorete de esos que ves a diario. Y que siempre, pero siempre, va a encontrarle puntos de contacto a las desgracias con el país que gobernó Chávez. Obviamente garpado con la guita de tus impuestos. Can you tell me where my country lies? Seguimos en la edición número 19 de Con la guita de tus impuestos. Y este audio que está sonando no me deja mentir, porque ustedes escucharon la letra. La letra está diciendo, papá, ¿cómo surgió el punk? Entonces, si la letra dice eso, inmediatamente remito a Marcelo Zumbo y le digo, dejá de sacarte una selfie frente al espejo, no seas ridículo, y empezar la sección. Ya no tenés 18 años. No me cuartés la libertad de hacerme selfies. Dale. No, ahora vamos a tomarnos un recreito y vamos a hacer lo que hace todo el mundo desde que no pasa nada, que es mirar hacia atrás, ¿no? Y recordar y hacer hacer el mismo informe de hace un año, pero con dos boludeces cambiadas. Bueno, pero ahora estamos ante un número redondo, así que supongo que el último habrá sido así. Entonces sí. Entonces hay algo para decir ahora. Hay entonces. Mucho para decir. Cosas que nunca nadie dijo, y nosotros lo vamos a decir por ¿El primera punk vez. Surgió con Sex Pistols. Es una forma de verlo. Pero bueno, vamos a. Como la cortina. no lo indicas de ninguna manera, pero nosotros le vamos a dar un poco de coherencia. Vamos a estar rememorando un poco lo que son al día de hoy los 40 años, acá como la cortina ahora sí nos lo indica. Los 40 años del surgimiento del punk rock, que yo por lo menos lo considero inglés. Después, bueno, podemos seguir ampliando los horizontes. Más allá de que había bandas anteriores a lo que fue el punk inglés en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, pero vino como en todo un combo, no solo musical, sí. Entonces por eso también no pasa tanto por lo, si hubo otras bandas que lo hicieron primero, también fue un momento, un lugar. Sí, sí, porque además digamos que en Inglaterra se condensaban las condiciones sociales y políticas como para que surja un movimiento, digamos, maldito, contracultural y virulento como era el punk, ¿no? El punk que surgía en un momento, en un contexto social de depresión económica, de apatía, de oscuridad, de falta de perspectivas de futuro, de mucha bronca, digamos, con una juventud alienada y desencantada. Y todo esto anclado, como decíamos, en lo social, pero también en lo musical. Por eso arrancamos con este bloque con haciendo sonar el tema de Genesis, Selling England by the Pound. El primer Genesis, ¿no? El que después conocerían en los 80. No, el único Genesis. El pop de Phil Collins que dice, no. Esto se va enganchado con I Can Dance de Phil Collins. Genesis es con Peter Gabriel, o no es. Digamos que Peter Gabriel se fue en el 76, creo, justo con el punk. Y después lo que siguió, bueno, no sé quién se hace cargo. Lo que siguió fue una parvadita, eso sí. Sí, y bueno, sí, un cambio de estilo rotundo. Había un potencial como para comercial, como para seguir explotando. Y bueno, Phil Collins en eso demostró ser un tipo... La verdad que sí, un empresario de fuste. Sí, bien, bien dicho. Pero a diferencia de los Spolsky, los Garfunkel y todo, Phil Collins es antisemita. La diferencia, ¿no? Y no judío. Exactamente, la contracara, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, dentro de este contexto, como marcábamos la parte social y de todos los conflictos políticos y sociales que había, de huelgas por todos lados, una de las más famosas era la huelga de recolectores de residuos, que hizo que las calles de Londres estén inundadas de basura, esto literalmente, y de alguna manera, de forma simbólica, lo que vino a hacer el punk fue a ser la banda de sonido de esa basura que había en las calles. Entonces, bueno, decíamos, el descontexto social y político por un lado, y también el descontento con lo que era la escena del rock por esos años, que más allá de que había bandas muy buenas, digamos, no sé, en esa época había bandas buenísimas si lo comparamos con lo que es hoy en día, pero bueno, había en general el rock se había como distanciado un poco de principalmente de la juventud, ¿no? De la mirada social, política, por ahí las bandas más grandes no estaban tan ligadas. Pero Genesis, por ejemplo, tenía una mirada social, tenía una mirada crítica, pero bueno, no era Pink Floyd también, pero digamos, no eran letras que gritaban verdades y digamos, no le hablaban al joven de a pie. Más poéticas y para un público un poco más ilustrado, estudiantes universitarios, era gente que podía comprar discos. Digamos, no eran chicos de la calle, digamos, que era lo que, digamos, el público que después terminó conformando lo que se conoció como punk rock. Entonces, bueno, bandas como buenísimas todas, como Genesis, Pink Floyd, Yes o Queen, Led Zeppelin, bueno, un montón de esas bandas, lo que era el rock sinfónico se conocía en los 70, que eran bandas buenísimas, pero digamos que habían Emerson, Lake and Palmer, habían pecado de artificiosas, y bueno, ya eran recitales que digamos se alejaban de lo que es la concepción o la percepción de un adolescente, de un joven que, bueno, por lo menos que eligió el rock para expresarse, digamos, su descontento o su adolescencia, digamos. Entonces, bueno, como todos los movimientos nuevos salen a patear, digamos, y a denostar al que lo precede. De hecho, Johnny Rotten, el líder de los Pistols, tuvo en su momento el tino de cuando lo convocaron a pasar música en radio y todos esperaban que pase todas las bandas punk. El tipo agarró y pasó Van der Graaf Generator, X-Generator, Captain Beefheart, Can, demostrando que no era tan así lo de que se renegaba. De hecho, por ejemplo, a John Lydon o Johnny Rotten lo convocaron a cantar en los Sex Pistols porque tenía una remera de Pink Floyd toda rota, que él le pintó con marcador, le puso I hate, o sea, odio a Pink Floyd, pero a él le gustaba Pink Floyd. El tema es que, bueno, la actitud y la propuesta musical estaba como muy alejada del sentir de los jóvenes de esa época en particular. Entonces, esto, ahora vamos a poner un poco de música, estamos escuchando de fondo a los Sex Pistols. Sí. Pero para ponernos en contexto, vamos a escuchar a The Clash, que es otra de las bandas, y ahora cuando volvemos vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a escuchar el lado B del primer simple de Clash, que precisamente se llama 1977. Así que a 40 años del surgimiento del punk, ahora seguimos con The Clash, 1977. De Clash, un primitivo de Clash. El primer de Clash. Lejos del hitero que por ahí alguno tiene más asociado. Sí, bueno, eso ahora después lo vamos a ir mencionando un poquito cómo las bandas fueron evolucionando. Pusimos precisamente 1977 de Clash porque ya desde el título es todo como una declaración de principios y bueno, de hecho en el estribillo dice no Elvis, Beatles or the Rolling Stones, o sea, nada de Elvis, ni Beatles, ni Rolling Stones en 1977, o sea... El año que muere Elvis, casualmente. Ya, ni siquiera estamos hablando de Pink Floyd, Yes y Genesis, estamos hablando de los Beatles y los Rolling Stones, que y Elvis también, que, digamos, las bandas punk tienen mucho de estos íconos rockeros, pero además de denunciar cierto aburguesamiento musical, también hay una cuestión de aburguesamiento en cuanto a la propia vida de cada una de las bandas y ese alejamiento de su propio público, de pasar a tocar en un lugar para, no sé, 100, 1000 o 1500 personas a tocar para 70.000, donde vos a tu ídolo de alguna forma lo ves a 150 metros. Ya para esa época los Beatles en Stone no tenían ni 40 años y eran todos señores millonarios que viajaban el Rolls Royce. Los Beatles ya, bueno, como banda no chofer. Existían. No, por eso, pero eran todos señores sí. Ya lejanos, obviamente, de cualquier asociación con una juventud. Bueno, igual pero no eran viejos, digo. No. Eran jóvenes, pero alejados totalmente. Tenían 30 eran, años. Claro, 35. Nada más. Pero sí, eran como un abismo de lo que. De los pibes que habían sido ¿cómo te vas a identificar con eso? No, de hecho eran lo viejo, de alguna forma. Pero no por edad. No, estéticamente, musicalmente, eran lo viejo. Y el punk rock, más allá de esta denuncia que se hace, era como volver a los orígenes, digamos. Estéticamente es una movida tal vez un tanto conservadora, porque, por ejemplo, el rock progresivo como bien su nombre lo indica, es progresar, avanzar, ir hacia adelante. Y el punk rock, digamos, rompe con todo eso y vuelve a las raíces, vuelve a los orígenes en un movimiento bastante, bastante conservador. Más allá de que después tomó otro tipo de vuelo, que lo vamos a ir mencionando con el transcurso de este segmento. Pero, pues digamos, la propuesta estética del punk era tocar con los recursos mínimos, los recursos técnicos mínimos, los instrumentos elementales. Porque justamente estaban alejándose de todo ese artificio que venían las otras bandas, las que claro, denunciaban como dinosaurio. Y que digamos, en estas bandas dinosaurio tocaban músicos súper profesionales, dotados técnicamente, a los que si los ibas a ver, digamos, salías del recital de Génesis y se te iban las ganas de tocar. Si tenías una banda, si tenías intenciones de formar tu propia banda, salías de un recital de Yes y te querías dedicar a otra cosa. Entonces, el punk lo que hace es devolverle un poco el sentido de pertenencia y la identificación con la vida material, social y cotidiana de los chicos de, porque eran adolescentes, digamos, pibes de 18, 19 años, que no sabían tocar sus instrumentos, se los compraban con la plata del subsidio de desempleo y, digamos, los aprendían a tocar ahí sobre la marcha. Casi todas las bandas aprendieron tocando, capaz que cuando llegan al primer disco sabían tocar, pero después ya para el segundo dominaban sus instrumentos. Algunas optaron por repetirse, otras por ir evolucionando y, bueno, ahí hay un tema también para abordar. Pero una cosa interesante que introdujo el punk, digamos, que abrió la posibilidad a incorporar mujeres, que capaz estaban un poco, no era tan común que haya bandas de mujeres, de hecho era casi muy poco, salvo solistas, pero fuera del rock, o bandas de chicas como las Temptations. Por suerte ahora cambió todo. Por suerte, no, el punk triunfó en todo sentido, en ese aspecto. Pero bueno, una de las cosas positivas, alentadoras y refrescantes que traía el punk era que de alguna forma las mujeres volvían a tener cierto protagonismo. Estaba, bueno, Chrissy Hynde, que después formó Pretender, que fue una de las chicas que estuvo ahí participando de todo este círculo de músicos que después terminaron formando The Clash y Sex Pistols. Ella es una, bueno, Siouxsie, con Siouxsie and the Banshees. Había una. Ahora vamos a escuchar un par de banditas como para que podamos chequear esto. Una de las cosas interesantes precisamente del punk era el hecho de que las mujeres podían volver a recobrar cierto protagonismo, perdón. Ahora vamos a escuchar una canción de una banda que se llama X-Ray Specs para nosotros aquí, que canta una chica que se llama Polly Styrene, que se murió hace cosa de 20 años y que tiene una voz francamente demoledora. La banda es muy buena, grabaron un solo disco en el año 78 que se llama Germ-Free Adolescents o Adolescentes Libres de Gérmenes. Una banda realmente muy buena, tiene además el detalle de tener contar con una chica saxofonista, Laura Logic, que le ponían una impronta bastante femenina. Después el resto de los músicos son hombres, pero vale la pena escuchar a Polly Styrene y sus alaridos, que son francamente memorables. Y es lo que vamos a escuchar a continuación, X-Ray Specs, de su álbum Germ-Free Adolescent de 1978. El tema se llama The Day the World Turned Dayglow. Yeah. Sigue siendo con la guita de tus impuestos por ahora. Sí, por ahora. Si la pauta oficial no dice lo contrario. Vamos a pasar, hablamos de punk, pero podemos hablar de la música que sea, si llega la plata indicada o cualquier plata, que vamos a andar con pretensiones. Pero el sobre lo pasamos a buscar cuando, ahora. Donde sea, cuando sea, y la música que quieren, escuchamos. Música clásica, no hay problema. Lo que venga. Bueno, nosotros seguimos con nuestra música clásica, siendo que ya tiene 40 años como movimiento, ya tiene como una especie de institucionalización, si se quiere. Es un, digamos, el punk rock alcanzó cierta, digamos, se impuso como lenguaje de alguna forma. De hecho, recién en los 90 con como la forma de actuar, porque hasta hoy se usa más como hasta descriptivo la actitud punk, que sí, tenía mucho de eso. Sí, eso yo creo que con MTV ya se murió. Bueno, pero entonces ya estamos hablando. Eso remite a la pregunta que te hice fuera del aire, que te dije que te iba a hacer al aire y tenemos que fingir espontaneidad ahora. ¿De qué momento preciso el punk fue cooptado? Porque como todo movimiento, en un momento el sistema dice, bueno, sí, qué lindo que está esto. Bueno, si lo vamos a comprar y vamos a hacerlo parecer espontáneo. Si no puedes con alguien, únete a él. Y para eso la actitud punk se usó, obviamente, en los Gene Levis, en MTV, pero ya había sido cooptado antes. Sí, digamos, porque digamos, una de las propuestas políticas, si se quiere, del punk era prescindir de los circuitos de producción mainstream o comerciales, que era formar la banda y digamos ir tras un contrato discográfico con una, en lo posible, una multinacional. Esto muy en un principio era parte de los principios del punk. Y siempre hay quienes dicen que el punk murió cuando The Clash firmó su contrato con la CBS, que era como probablemente la multinacional. No fueron los únicos de Clash, pero probablemente fueron los primeros. Sí, fueron los primeros. Después The Jam firmó con Polydor. Los Sex Pistols firmaron primero con EMI, que los echó después con AIM, que yo no sé si es multinacional o es un sello, pero bueno, es un sello grande, por lo menos en Gran Bretaña. Y después con Virgin, que también es un sello, en su momento era británico, pero tenía subsidiarias del otro lado del Océano Atlántico. Sí, digamos, para todo músico lo más fácil es que venga una compañía y te financie la gira, la grabación del disco, etcétera, etcétera. Pero parte de los postulados políticos, inclusive también estético, porque el hecho de decir lo voy a hacer yo mismo sin la ayuda de magnates, digamos, implica que las condiciones de producción o las condiciones de grabación más puntualmente sean más precarias, los instrumentos sean también de menor calidad, el sonido que vas a obtener va a ser menor, más primitivo, pero bueno, es parte de la estética que impulsaba el punk, que bueno, digamos, vos no sabes, si te vas a dedicar a la música, no sabes tocar, pero vas a ir aprendiendo, aunque no quieras, si te seguís dedicando con el paso del tiempo, aprendés a tocar. Hubo bandas que aprendieron a tocar, pero eligieron digamos la opción más fácil, que era repetirse y seguir haciendo como si no supieran tocar pero sabiendo tocar. Entonces, eso, por ejemplo, no sé, más allá que no son ingleses, pero digo, los Ramones, que hicieron un primer disco donde apenas dominan los instrumentos, y bueno, del primero al último disco son todos más o menos iguales, inclusive cuando ya podían hacer algo distinto, pero bueno. Después hubo otras bandas como, no sé, por ejemplo, The Clash, que ya, bueno, el primer disco incluían un reggae, y a partir del segundo o tercer año empezaron a sí, explayar. Mostraron siempre inquietudes. Sí, con la música negra principalmente, ahí en Londres hay un barrio negro, un barrio de jamaiquinos, entonces el reggae fue como, inclusive el reggae fue la banda de sonido de los punks antes de que haya discos punk, porque cuando estos chicos iban a los boliches y todavía no había discos grabados, o sea, no iban a sonar discos punk porque todavía no habían sido grabados. Lo que se escuchaba era, gracias a Don Letts, que era alguien que, un jamaiquino, inglés pero de procedencia jamaiquina, que participó, que era amigo de los Clash, bueno, de toda esta gente. Y bueno, también produjo algunos documentales audiovisuales muy interesantes. Él, como escuchaba la música, como era jamaiquino, escuchaba reggae y de alguna forma introdujo dentro de este mundillo esta música y prendió bastante, como música de resistencia, música de gente oprimida, que de hecho, no solo en Jamaica, sino mucho más en Inglaterra, eran gente combatida por las clases dominantes, inclusive por las clases medias y por el sentido común en general. Bueno, The Clash mutó ya desde muy temprano hacia el reggae, hacia el funk, bueno, el ska obviamente también. Y bueno, así, no sé, The Damned, que también una banda bastante, que grabaron un primer disco, se llama Damned. El primer disco que salió, el primer disco publicado de una banda punk, que era bastante, un sonido muy, muy primitivo, donde apenas si tocaban con precisión los instrumentos, después fueron ampliándose hacia la psicodelia. Todas las bandas más o menos le fueron buscando, y ahí es donde muchos los acusan de haberse vendido, ¿no? Haber buscado otros horizontes y haberse despegado un poco de lo que son los cuatro acordes, los ritmos regulares y digamos, guitarras que marcan los acordes, un bajo que hace lo mismo que la guitarra, baterías que digamos que siguen ritmos cuadrados, no hay cambios de ritmo, canciones cortas, urgentes. Bueno, en general eso lógicamente no tiene como mucha vida. Se supone que es algo que no va a durar mucho, pero algunas bandas se multiplicaron ad infinitum y otras buscaron otros horizontes. Nos faltó anunciar la banda que sonó después de X-Ray Specs, que era The Slits, otra banda de mujeres, como veníamos señalando, cómo las mujeres cobraron participación. Esta sí es una banda enteramente de mujeres, y mujeres muy jóvenes. De hecho, la cantante Ari App, que era la hija, ya se murió Ari App hace 7, 8 años, la hija de la que fue la novia de John Lydon, una chica alemana, Nora Rotten, la esposa de John Lydon, era alemana, y esta chica también alemana, y tenía un acento, porque hacía, digamos, como podemos sugerir, una canción ska, y el disco que grabaron no es estrictamente punk, sino es un disco de reggae, y ella le pone, digamos, tiene un acento para hablar y también para cantar muy, muy pesado, como entre jamaiquino y alemán. De hecho, en algún momento el propio Don Letts señaló que el acento jamaiquino de Ari App era todavía más pesado que el de él, que era inglés, pero digamos de inglés pero de segunda, no nos olvidemos nunca, porque negro en inglés que con raíces de otro país, de segunda, y más si sos de una colonia, ¿no? No puede ser menos que esclavo. Entonces nosotros vamos a ir, después de haber recordado un poco esto, a 40 años de un movimiento que en algún momento fue una explosión, armó bastante revuelo y principalmente marcó a las generaciones posteriores, y tuvo una estela que duró por lo menos 15 o 20 años, que recién fue, digamos, revertida a mediados de los 90 con la aparición de OK Computer, de Radiohead, de DC Hardcore, de Pulp, inclusive Nirvana en su momento en el 92, cuando salió Nevermind, como que le dio un otro impulso al punk. Así que hasta por lo menos 20 años, digamos, estéticamente el lenguaje musical del rock fue hegemónico en base a estos preceptos del punk rock. Así que nosotros, a 40 años de algo que ya había empezado un año antes, pero digamos, explotó en 1977, vamos a ir cerrando este bloquecito punk y también la edición de esta semana de Con la guita de tus impuestos, con una de esas bandas que, inclusive desde el principio, nosotros vamos a escuchar el tema que abre su primer disco. Ya desde un principio estaban un poco apartados de lo que era esta estética más bien limitada. Estamos hablando de los Stranglers, que era una banda que estaba más del lado de lo que hacían los Doors hacía 10 años antes, con un organito psicodélico y las guitarras no tan distorsionadas, pero con unas canciones potentes y con, digamos, con una impronta punk, pero con un aire ya que se, digamos, dejaba entrever qué era lo que iba a venir en los años posteriores, con, por ejemplo, la New Wave o la nueva psicodelia. Vamos a ir cerrando, como decíamos, con ahora esta después volvemos igual. Volvemos, cerramos este especial. Este informe del punk con una canción que a mí particularmente me parece muy buena y de una de las bandas probablemente más originales y que más impronta de originalidad le imprimían a su música, que eran los Stranglers, con el tema Sometimes, que abre su primer disco. Sometimes you're gone. Ole, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. Seguimos y finalizamos la edición número 19 con la guita de tus impuestos con lo infaltable, lo que nadie puede obviar, los sucesos que van a ocurrir próximamente, que los cantamos acá, todos los pronósticos. Lo que nos piden en la calle. La gente en la calle me dice, Néstor, nos toma en el cajón y por favor decime lo que va a pasar, porque no puedo vivir. No puedo seguir caminando si no me decís lo que va a pasar, yo le voy a decir, vas a seguir caminando. Y ahí siguen caminando, porque les digo lo que va a pasar. Flavio, tu primer pronóstico de esta semana, lo que se viene próximamente en el futuro de la Argentina. Muy bien, arrancamos con la primera mía. Tras los dichos del Beto Alonso, que si estaba Gago en el Superclásico, el mismo era sí. Para el millo. Sí. La próxima semana reconocerá que sin escritorio no hubiesen ganado nada. Bueno, bien. No, el Beto Alonso sí algo que tiene que es sincero, que es muy boludo declarando. Así que puede ser que haga eso. Es muy probable que haga eso y le cierren la puerta de River. Marcelo, la primera tuya. Bueno, parece que luego del despido de Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo anunció que se va a ir a buscar la felicidad en su nueva escuela de periodismo deportivo, donde enseñará a repetir en distintos tonos y registros la palabra Mañeto. Muy bien, muy bien. Si algo que sabe es impostar el Mañeto como diabólico. Con la voz Mañeto. El diabólico Mañeto. Mauricio Macri se mostrará apenado por el despido de Víctor Hugo Morales. Esto es algo que todos sabemos que Mauricio tiene sentimientos. Dirá, porque esto es futurología. Lo sigo desde que criticaba a los que tiraban papelitos en el Mundial 78. Después de todo, aunque empecemos distintos, somos compatriotas. Mauricio, algo confundido, mareado por el jet lag de hace dos semanas. Flavio, la segunda. Bien, la segunda mía. Tras el despido del señor Víctor Hugo Morales, de C5N, el oficialismo impulsará al Grupo América a rajar a Majul como contraposición, justificándose, y van a decir, ¿ven que los amigos también son rajados? Ve, ahí está, pero le consiguen un cargo en el gabinete después. Sí, seguro. Como Luis Juez, que la semana pasada fue nuestra estrella del programa. Lo más interesante de todo es que Majul lo tenemos, pero para tirar para arriba, que sí. Parece que anunció que, harto de la persecución política de la que es víctima, fundará un sindicato de periodistas independientes. Ah, bien. Independiente de todo, de él mismo. De la cordura. Esta es un poco fuerte, quiero que me banquen en esta. Fue un pronóstico duro, que involucra casos sensibles. Fernando Iglesias llevará su rol kamikaze de Cambiemos a niveles extremos. Para probar que Maldonado se ahogó, irá al río Chubut a imitar su supuesto accionar, a mostrar que se ahogó y mostrar cómo se ahogó. La cosa se pondrá mal, terminará gravemente herido Fernando Iglesias, será internado con muerte cerebral. Y se dará el peor final. Asumirá su banca de diputado y nadie notará la diferencia. No. El peor final. ¿Pero lo de la muerte cerebral no pasó ya? No, va a pasar y después va, nadie notará qué pasó y va a asumir como diputado. Después de eso. ¿Quién va? ¿Vos? Bueno, parece que Chile va a organizar el próximo Mundial de Fútbol en 2018. ¿El paralelo? Vos decís que será en Rusia. No. Va a organizar el propio Mundial en Chile, precisamente desconociendo el resultado de las eliminatorias a instancias de Italia y de un eventual arbitrio territorial inglés. Aparentemente... sería en territorio argentino, pues se le roba territorio argentino. Y porque además garantizan que no se prueben ni tsunamis ni sismos. Bueno, eso es la promesa tanto arriesgada, más arriesgada que nuestros pronósticos. ¿Quién va? ¿Vos a la tercera? Voy yo con la mía. Tras la crisis económica que afecta a Ideas del Sur, los nuevos dueños del multimedio saldrán a justificarse con la frase el que le roba a un ladrón. Ahí está. Yo pensé que van a reciclar el archivo de Pablo y Pachu para zafar la contingencia. ¿Lees la tercera? No sé ni cuál es, pero vamos a... Sí venía otra vez con el amigo Leuco. Parece que bueno. Lo tenemos alquilado, pero bien merecido. Parece que luego de que al muchacho Leukovic lo acusen de ser un judío de mierda, el periodista prometió que va a donar el contenido de los próximos 3 sobres a la causa sionista. Claro, bien. Aunque no le hayan dicho judío de mierda, él lo sostiene, no importa. Miente que algo quedará, como decían. La CGT anunciará un plan de lucha para que la reforma laboral no tire atrás décadas de esfuerzo y conquista de derechos. Obviamente se refieren a la conquista de los derechos y las propiedades y todo lo que tienen los sindicalistas. Eso es lo que hay que proteger, básicamente. Eso. Bien, la cuarta tuya. Vamos con la cuarta mía. Caló, por ejemplo, que... La revista alemana Kicker, o sí. Kika, como se pronunciaría en alemán, eligió la Bombonera como el estadio más importante del mundo. Sí, claro. Tras, en los próximos días, esta es la premonición, Donofrio irá a la Conmebol para tratar de revertir la nota. Ah, muy bien, es muy probable, es muy probable. Bueno, igual tiene línea directa, ¿no? Que tiene un teléfono que solo para él lo llama. Vos decís que tiene un telefonito rojo, sí. ¿No? Donofrio en el escritorio. Cuando ganó, el otro día, cuando ganó 2-0 Perú, dijo... Ganó River, ¿eh? Llamó a la Conmebol y dijo, ganó River, ¿eh? Se quiso adjudicar el éxito para sí, decir. Un poco es nuestro el triunfo, dijo. Trascienden las internas de Devido y Vudú en sus prisiones. El primero ya administra la guita de los prodes semanales que juegan los presos y negocia con los guardias para obras que se van a hacer en el pabellón, pero siempre con un sobreprecio. El segundo es burlado por otros reclusos, quienes le gastan diversas bromas que remandan con un... Esto complica más a Vudú, ¿eh? Así como, el cliché le tira como, y a unos tipos se acomodan a garcha y le dicen, tiran el jabón y dicen, esto complica más a Vudú, ¿eh? Y así, repitiendo el cliché de Clarín. ¿Tenés una más? Tengo dos más. Tengo una más. Tras la desaparición del submarino Ara San Juan, sí. En los próximos días Clarín publicará una nota aclarando la importancia de los submarinos para el país y por qué es más importante que la desaparición de una persona. Sí. Amén que el submarino también... Porque el submarino baja y no se ahoga, está bien. Claro, por eso. Aparte había varios tripulantes, pero van a justificarse diciendo que ninguno era hippie. Está bien. Mueren dos submarinos y un hippie. Y voy a la última de cierre. Bueno, tras la polémica por antisemitismo, ¿no? Esta que todos hemos presenciado. Clarín, Leuco y Anda Hassi van más lejos de lo que ya han ido con el invento de antisemitismo. Y acusaron al productor de Víctor Hugo Morales... Ya, sin más, dicen, bueno, perdido por perdido, lo acusan al productor de Víctor Hugo Morales de haber votado a Hitler en 1933. Es prueba en documentos históricos. Que dicen más, que el productor de Siete Case también. El productor de Siete Case, que no existe porque no hay productor de Siete Case, también votó a Hitler en 1933. Y bueno, se arma una gran polémica sobre la cual se cuelan aumentos de prepagas y cosas por atrás que nadie se entera. Y después el tema se disipa. Después un par de notas, se abandona el tema, no sin antes aclarar que un tío de Víctor Hugo Morales visitó España. Visitó Alemania. Es decir, no prueban nada, no dicen nada, pero lo tiran. Un tío de Víctor Hugo Morales habría visitado Alemania. Y nada, pero siempre dejan ahí, fluctuando la idea de complicidad con el nazismo. ¿No? Que todos hemos tenido en nuestras épocas, ¿no? Con el nazismo. ¿Quién no fue nazi en algún momento? Claro. Ya, esa frase que ha acuñado el Papa Bergoglio, ¿no? ¿Quién no ha sido nazi en algún momento, no? A la mierda. Me parece que nos están tocando el timbre gendarmería con Patricia sí. Bullrich a la cabeza. No, yo soy judío, así que yo puedo hacer esa chica. Hablando del timbre, creo que nadie le bajó a abrirle a Gonzalo, que está desde hoy. No, bueno, es un tema que no podemos hablar. ¿Verdad? Bueno, nos reencontramos en la edición número 20 con la guita de los impuestos. ¿Con Gonzalo? ¿Quién sabe? Yeah.